hacerme tanto daño. O te olvidas que juramos para amarnos. No intentes remediar lo que pasó. Nunca perdonaré tu gran error. Si él te hará feliz, olvídate de mí. Pero no olvides lo que te voy a decir. No vengas a pedirme de rodillas que vuelva a ser el hombre de tu vida. Nunca regresaré a tu falso amor. No volveré a golpear mi corazón. Pasó. Nunca perdonaré tu gran error. Si él te hará feliz, olvídate de mí. Pero no olvides lo que te voy a decir. No vengas a pedirme de rodillas que vuelva a ser el hombre de tu vida. Nunca regresaré a tu falso amor. No volveré a golpear mi corazón. Nunca regresaré a tu falso amor. No volveré a golpear mi corazón.